Cierra tus ojos y abre tu mente. ¡Go! Hola, bienvenidos a su podcast Social Brand. Este podcast fue creado con el propósito de aclarar dudas, hacer comentarios, expresar los puntos de vista de diferentes personas, aclarar mitos y afrontar realidades sobre un tema muy común entre la sociedad, como lo son las etiquetas sociales. Yo soy Steffi y seré su locutora el día de hoy junto con mi compañero Baxter. Hola, habla Baxter. Y como ya dijo Steffi, hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia, ya que afecta a la sociedad y a los adolescentes en particular. Hoy hablaremos sobre etiquetar a las personas. Veremos cómo estas afectan la vida de los demás y por qué causan tanto daño a la autoestima de una persona. Por cierto, dime Steffi, ¿alguna vez has etiquetado a alguien? Yo pienso que todos alguna vez hemos etiquetado a alguien, al igual que todos hemos sido etiquetados alguna vez. Siento que está en la naturaleza del hombre hacer un tipo de discriminación consciente o no hacia las otras personas. Pero, ¿sabías que hay varios motivos por los que lo hacemos? Pues todo depende de la persona. A mi parecer, más que nada es por inseguridad o por querer hacerse el chido con los demás. Pero pues claro, ese es solo mi punto de vista. Y así como yo, muchos pueden tener un punto de vista diferente. Por eso nos dimos a la tarea de investigar qué pensaban varios chavos de entre 15 y 18 años, que como todos, alguna vez han etiquetado o han sido etiquetados. A continuación, les presentaremos lo que nos dijeron. Social Brand, cierra tus ojos y abre tu mente. ¿Qué piensas acerca de etiquetar? A veces es bueno y a veces no, depende mucho de qué etiqueta sea. Yo pienso que está mal porque si hay personas que se pueden ofender y que a lo mejor no les gusta eso. Pues es divertido, pero cuando te lo hacen a ti, no. Te gusta hacerlo, pero no te gusta que te lo hagan a ti. Pues la verdad depende de qué te etiqueten, pero si la etiqueta está buena, pues inclusive esto te sube el ego, pero si está fea, pues la neta sí te agüitas. ¿Cómo han afectado a tu vida las etiquetas sociales? No, a mí sí me afectó porque llegué a pensar en el suicidio. Y ya no quería ir a la escuela, la verdad. A mí sí me ha afectado porque me traumé con mi peso. No, a mí sí me ha afectado mucho porque pues, cuando era niño me insultaban muy feo y... Bueno, estas fueron las opiniones de algunos chavos. Y como pueden ver, todos pensamos de manera distinta. Pero no por eso quiere decir que lo que piensan es correcto o equivocado. Para tener una idea más exacta sobre el tema, ahora vamos a ver qué tiene que decir el comunicólogo acerca del tema. Social Brand, cierra tus ojos y abre tu mente. Bueno, hoy estamos con el profesor Roberto Collins, que nos va a responder unas preguntas que le hacemos. ¿Por qué somos muy dados a juzgar a las personas? Bueno, juzgar a las personas es una actitud inevitable y además es parte de nuestra vida social. Todos somos juzgados todo el tiempo y estamos emitiendo juicios. Creo que el problema es cuando nuestra identidad o nuestra integridad también se ve comprometida con esos juicios. Depende mucho de qué tan oportunos sean y sobre todo en qué momento y en frente de quién los hacemos. ¿Cuáles son los factores que nos hacen etiquetar? Bueno, mira, etiquetas, le decimos etiquetas a cosas que también son muy generales. Nuestro propio nombre, el nombre que tenemos cada uno es una etiqueta. Entonces, esa etiqueta la hacemos nuestra sin ningún problema. Hay otras etiquetas que no nos agradan, por ejemplo, decirle al niño más gordo del salón que es un botijón. Bueno, ya es una conducta que obviamente no le va a agradar y se va a rebelar contra ella, pero hay que ver que las etiquetas están ahí todo el tiempo. El problema es también el uso que hacemos de ellas, ¿no? ¿Cómo puede afectar a una persona el hecho de ser etiquetado? Bueno, aquí depende de qué tan bien cimentada esté su identidad. Hay que recordar, por ejemplo, las palabras de un filósofo, Jean-Paul Sartre, que decía, un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Entonces tú no eres responsable de cómo te llaman los demás, no eres responsable del pelo que tienes, tu peso, bueno, a lo mejor eres un poquito responsable de él, pero no vas a controlar nunca lo que te digan los demás. Entonces tienes que decidir quién eres y qué vas a hacer de tu vida. Si tienes muy claro eso, creo que es muy secundario la etiqueta que te puedan poner. ¿Cuál es su opinión acerca de este tema? Etiquetas. Bueno, pues te repetiría esto, ¿no? Yo pienso que depende de qué tan cimentada esté tu personalidad, que sepas quién eres, qué quieres hacer. una vez que sabes a dónde vas, pues ya no hace falta que te digan el camino o que te distraigan del camino, ¿no? Las etiquetas serían nada más una prueba para ver qué tanto confías en ti y qué tanto sabes quién eres. ¿A qué edad somos más dados a etiquetar? Bueno, creo que la madurez de la persona... Se supone que cuando una persona madura se hace más objetiva y sus juicios tienen pues más apego a la realidad. Creo que los niños están buscando siempre cómo relacionarse unos con otros y van a generar etiquetas constantemente. Ahora, en la adolescencia es muy importante la cuestión de la independencia, el tener un grupo que te apoye. Vamos, es una época de tránsito, ¿no? Entre la niñez y el ser adulto. Entonces, ahí creo que somos no únicamente más dados a etiquetar, sino además más susceptibles a las etiquetas que los otros nos pongan. Y creo que a medida que te descubras, pues dejarás de preocuparte tanto por ellas. Ok, muchas gracias por su tiempo. Le agradecemos mucho. Que se la pase bien. Social Brand, cierra tus ojos y abre tu mente. Wow, yo no sabía que etiquetar a alguien podría afectar tanto en su vida, incluso en la de los demás. Como ven, etiquetar no solo es un juego o un apodo, sino que todo tiene consecuencias, o bien una causa y efecto, y nunca sabremos cómo van a reaccionar las demás personas o cómo van a afectar su vida. Así que ya saben, no hay que etiquetar ni poner apodos ni nada por el estilo. Además, por el simple hecho de que todos somos seres humanos, personas, no cosas para tener una etiqueta, todos merecemos respeto. No hay que juzgar a un libro por su portada. Además, a nadie le gustaría que lo etiqueten. Y no hay que hacer a otras personas algo que no queremos que nos hagan, o de lo que nos podríamos arrepentir después. Muy bien dicho, Steffi. Pues aquí termina nuestro tema. Esperemos que les haya ayudado de alguna manera y que les haya gustado. Nosotros somos Baxter y Steffi, esperando volver a estar con ustedes muy pronto. Y nos despedimos deseándoles un gran día hoy y siempre. Y no lo olviden. Social Brand, cierra tus ojos y abre tu mente. ¿Qué piensas acerca de etiquetar? One, two, three, four, five. Sing to the